CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Como bien se decía, ayer en comisión se recibieron a delegaciones vinculadas al agro que están en contra de el impuesto a los fitosanitarios. Lo decíamos en titulares, lo hablaban recién los compañeros de Mañana de Radio, pero no habíamos escuchado la nota, la vamos a escuchar ahora, porque dentro del Partido Nacional empezaron a encontrar apoyaturas a fin de ver si se puede rever este impuesto establecido en el presupuesto quinquenal, que comienza a discutirse el próximo lunes en el Senado con la presencia del Ministerio de Economía. Este era uno de los tres impuestos que el gobierno quería sacar, el de Temu, que lo sacó con cabildo abierto, el del mínimo global, que lo sacó con cabildo abierto, y este que necesitó la apoyatura del sector de Salles. No lo apoyó cabildo abierto, ni los integrantes de la coalición republicana. Desde el Partido Nacional siempre hubo intenciones de que, bueno, que es un proyecto que es dañino, que lo hablábamos con Sebastián Andújar, respecto a que busca recaudar para el Ministerio de Ganadería, para el Ministerio de Ambiente, pero que lo que genera es que el impacto económico a la hora de la compra de estos productos que son necesarios, como pesticidas, herbicidas, productores pequeños o chicos tengan problemas económicos a la hora de hacer. Del otro lado, que se dice, lo hablábamos con el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, por ejemplo, que es un compromiso entre el Ministerio de Ganadería utilizar este impuesto a los fitosanitarios para reducir el uso de algunos productos que son los de los grupo A y A1, que tienen que ver con los más contaminantes, entre ellos el glifosato. No es que es para todos los productos fitosanitarios, sino que son para los más contaminantes. La Federación Rural, gremiales granjeras, gremiales lecheras, que ayer estuvieron en comisión, manifiestan que igual los tienen que utilizar porque no habría alternativa que ellos consideren viable de menor impacto. Esa es la lectura que ellos hacen. El senador Sergio Botana, del Partido Nacional, defendió esto, habló de esta situación. Y habló también del tema de Cardama. Botana fue uno de los que asoció la conferencia de prensa de Frente Amplio a intentar solucionar los problemas internos que le generó a la coalición progresista la elección de Carolina H. como embajadora en Portugal. Esa es la lectura que hace sobre el tema Cardama Sergio Botana. Pero comienza hablando de este impuesto a los fitosanitarios, que pueden buscar sacarlo, sí. Lo que sí es claro es que el Frente Amplio tiene las mayorías para mantenerlo. Donde no tenía las mayorías y las consiguió con el sector de Salle fue en diputados. En el Senado de la República le das con sus propios votos para mantener este impuesto a los fitosanitarios. Veremos qué pasa. Comisión, vino la gente de la producción granjera toda, la gente de la lechería, la gente de la fruticultura, la gente de la asociación rural, todos preocupados por ese impuesto que está creando el gobierno a los fitosanitarios con alguna toxicidad, pero que en realidad es lo que los productores tienen que usar, no hay vuelta, no queda otra, si no, no podríamos entrar a los mercados mundiales, pero son los productos que la gente usa cada vez menos específicos de ese tipo, porque nadie toma remedios de gusto y nadie gasta en fitosanitarios de gusto, pero además son los recomendados en la Organización Mundial y son los que pasan todos los test sanitarios, ambientales, etcétera. Son los que no generan residuos de tipo negativo, de tipo alguno, Y que lo único que está haciendo Ambiente acá es metiéndose para encarecer la producción, para encarecer el producto en la mesa familiar. De verdad que es incomprensible matar la producción. Bueno, hay un diputado que votó ahí porque parece que esa plata se iba a devolver a los fondos, al fondo de la granja y al fondo lechero. Pero entonces, si cobran un tributo para devolverlo después, ¿cuál es la ventaja? Porque ese balde en el camino siempre pierde agua, ¿no? Eso es así. En la discusión del presupuesto se va a buscar que se saque ese impuesto. Hay que sacarlo. Por supuesto que el desafío es más importante para la propia bancada de gobierno, pero es razonable que no se afecte la producción nacional con algo que son solo costos y que no se puede dejar de usar porque no hay por ahora alternativas de tipo orgánico que sustituyan a estos químicos. ¿Qué le pareció la conferencia del gobierno ayer sobre este tema de cardamomo? Para el gobierno en este momento, para algunos de los integrantes de gobierno, las cosas están feas, que este episodio de H generó mucha complicación a la interna y que tenían que tratar de salir con algo, pero creo que metieron la pata. Desastre. La verdad es que el Uruguay piense en no cuidar su espacio marítimo, que tenga que pagar seguramente resarcimientos por incumplimiento de contratos con una empresa. Parte de lo que decía Botana, primero en lo que tiene que ver a los fitosanitarios, lo que aclara el Ministerio de Ambiente no es lo que dice Botana, que en realidad afecta a pesticidas, herbicidas que son de impacto menor. Se dice claramente que son los del impacto mayor, solo los que estarían gravados. Glifosatos y otros productos son los que se generarían en este convenio con el Ministerio de Ganadería para intentar que el consumo disminuya. Punto. Y lo otro respecto al tema vinculado a la situación de Cardama, decíamos hoy en el informativo de la mañana, pero tampoco lo desarrollamos, lo prometíamos para ahora, hubo una reunión ayer en la tarde entre las bancadas del Frente Amplio, la de diputados y los senadores, más Carolina Cose como vicepresidenta de la República, Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, y Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia. Iba a estar Sandra Lasso, pero finalmente Lasso, por problemas de agenda, no concurrió. El vocero fue el senador Nicolás Viera, del Frente Amplio. Y Viera subrayaba los aspectos que terminaron con la decisión del Frente Amplio de terminar con el contrato con la empresa Cardama son de peso. Y sobre todo están basados en hechos de irregularidades y presuntas estafas o fraude. No tiene que ver en este caso con las razones por las cuales el objetivo final es conseguir patrullas oceánicas para lo que es la protección de los recursos marítimos uruguayos o el combate de la delincuencia, entre ellos el narcotráfico. Es más, se hablaba de la posibilidad de que caída con una acción con la primera empresa, se busque ir hacia la segunda que se presentó la licitación. También es verdad que en el análisis que se hacía en la jornada de ayer, se recordaban conferencias de prensa de Javier García cuando era ministro de Defensa, que decían que la primera lancha UPB, esta patrullera oceánica, iba a estar aquí en nuestro país a principio de este año 2025. Eso no aconteció, y que la segunda iba a estar en la primavera, en septiembre, y eso tampoco ocurrió. Recién se lleva construido el 60% de la primera lancha, la segunda todavía no se comenzó, aunque se dice que se ha comprado el 90% del material, pero ya las dos lanchas, si se hubiera cumplido lo que dijo Javier García cuando se anunció, esas lanchas ya tendrían que estar acá en nuestro país. La primera a principio de este año, la segunda en la primavera, en el mes de septiembre de este año. Ya estamos en octubre, ninguna de las lanchas vino. Y reitero, solo está construida el 60% de la primera. Eso es una de las cosas que hay que poner sobre la mesa. Vamos a escuchar lo que decía Nicolás Viera, vocero de la reunión de los senadores y diputados de Frente Amplio con los integrantes de Presidencia de la República, donde hay aspectos que tienen que ver con anuncio de que esto va a ser largo en el proceso de intentar recuperar el dinero que ya se invirtió, unos 30 millones de dólares, y también la posibilidad de llevar adelante acciones parlamentarias. Se habla de la posibilidad de crear una comisión investigadora que analice lo que hizo el gobierno anterior de la calle Pou en torno a este tema. Pero que eso recién lo pondrían sobre la mesa una vez que esté aprobado el presupuesto en el Senado. Por supuesto. El TOCAF es el mejor ejemplo. Cualquier empresa que quiera venderle un servicio al Estado y no tenga las garantías, automáticamente queda descartado y se continúa con la segunda empresa que están listas. ¿Qué pasó acá en este caso, entonces? Bueno, no lo sabemos. Y ahí es donde entra el otro elemento. Si hay irregularidades por responsabilidad de algún funcionario público del Estado uruguayo, también debe investigarse. Por eso creo que hay que ir hasta el hueso en todos los caminos, no solamente con la empresa, sino también con aquellos que tuvieron que tomar responsabilidades y estampar la firma. Mira, justamente el senador García, exministro de Defensa, catalogó, o sostuvo en principio, que el presidente Orsi se prestó para una maniobra política de la peor especie. ¿Qué valoración hace usted? Y bueno, es parte de la poca defensa que tiene el exministro García para hacer. Yo lo que creo es que es una falta de respeto al pueblo uruguayo decir que el presidente de la República se presta para una maniobra baja desde el punto de vista político cuando está en juego 90 millones de dólares del pueblo uruguayo. O sea, eso es la maniobra baja. Yo creo que García tendría que explicar por qué su administración y su gobierno primero firmó con Cardama cuando los equipos técnicos del Ministerio de Defensa lo habían puesto en el último lugar posible al astillero Cardama. García debería explicar si existieron o no existieron presiones norteamericanas para que el astillero en la construcción de la OPB no fueran de una empresa china. García debería explicar por qué su colega, el ministro Castaín de Bat, aceptó sin ningún estudio de ningún tipo a esta garantía. Perdón, ¿de dónde surge ese dato que mencionó ayer, pasar de presiones de Estados Unidos? Surge de la crónica de varios medios de comunicación en su momento, lo leí hoy, lo repasé hoy del diario El Observador, por ejemplo, que hubo autoridades del gobierno de Norteamérica, de Estados Unidos, que llamaron a legisladores del Partido Nacional en su momento para plantearle la preocupación de que Uruguay estuviera por contratar servicios de, en este caso ellos entienden, armamento militar con China. Y más allá de las investigaciones, tanto en la justicia como en la vía civil y administrativa, ¿van a convocar al exministro García y al exministro Castaín de Bat justamente para pedirle estas explicaciones? Nosotros no queremos apurarnos. Nosotros creemos que lo que el gobierno ha hecho son pasos sumamente sólidos, muy solventes. Y además, reitero, tiene el tema del presupuesto, donde puede crispar ánimos toda esta situación, y la idea es que el Parlamento transite en el Senado de la República de la mejor manera el tema presupuestal, donde se sabe que se van a generar ideas y vueltas, ya por ejemplo con el tema del impuesto fitosanitario. Ustedes escuchaban recién lo que decía Sergio Botana, pero habrá muchas más discusiones y pulseadas. Respecto a lo que decía Nicolás Viera, también lo ha hablado el representante de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, que se ha separado un poco de la postura de Blancos Colorados en relación a la crítica al gobierno por haber cortado el contrato con Cardama. Es más, el propio Perrone ha manifestado que él tenía dudas y que muchas veces cuando planteaba la posibilidad de hacer pedidos de informe en relación al tema, tenía ciertas presiones o disgustos desde el Partido Nacional. Y que finalmente no las hizo porque estaba esperando que se votara el presupuesto en la Cámara de Diputados. Dice él, justamente, que hubo reclamos desde Estados Unidos y desde China respecto a la contratación finalmente de Cardama, y que sobre todo asombró en un principio, y que tenía que haber hecho saltar la alarma, dice Perrone, el que ganando Cardama la licitación, la ganó cobrando la mitad de lo que cobraban las otras empresas para hacer estas lanchas patrulleras. Es muy raro que mientras las otras pedían 200 millones de dólares, esta pedía 100 para hacer las mismas lanchas. Ya ahí la cosa comenzó a ser complicada. Después vino el tema del retraso con el tema de la garantía, las demoras con unas lanchas que, reitero, Javier García había dicho que la primera ya iba a estar en nuestro país operativa en enero de este año, no pasó, que la segunda iba a estar en nuestro país operativa en la primavera de este año, en septiembre, tampoco sucedió, ni siquiera se ha comenzado a construir, recién están construyendo la primera. Y por otra parte, hace en este caso la situación y el análisis vinculado a esta problemática o a este tema también lo último que ha acontecido con respecto a esta garantía y lo que ha sucedido en Gran Bretaña, en donde no se ha encontrado Aerocommerce, esta empresa que de alguna manera era la misma, se indica que sería una empresa de papel, no habría tenido empleado durante muchos años, y cuando tuvo un empleado solo, y bueno, eso fue lo que generó que el presidente Yamandú Orsi cortara el contrato que había con Cardama. Vamos a profundizar sobre este tema y también sobre otras situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con el pedido que se ha hecho por parte de la coalición republicana de que Álvaro Danza abandone ACE. El secretario de la presidencia, Alejandro Sánchez, ayer nos respondía sobre el tema Álvaro Danza, y la respuesta que nos daba en torno al tema de la permanencia de Danza en su cargo y el rechazo, más allá de considerar que estaban en todo su derecho, al pedido de destitución que la oposición había planteado, hizo que la oposición, a través de estas declaraciones que, reitero, nos hacía aquí en Radio Centenario el propio Sánchez cuando lo entrevistábamos, estableciera que comiencen a delinear la posible interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustre, teniendo en cuenta que entonces ese pedido que ellos de alguna manera querían que el gobierno diera un paso respecto a esa destitución no se va a dar. Esto fue además subrayado por los distintos medios de comunicación, entre ellos Subrayado, que sacaba la nota en donde nosotros preguntábamos, pero digo, también hoy son los principales títulos del panorama de la prensa uruguaya, del diario País, del diario El Observador, de La Diaria, que a partir de lo que nos contestaba Alejandro Sánchez, se va a estar determinando seguramente a futuro, a corto plazo, veremos, porque hay que recordar que el Ministerio de Salud Pública va el 29 de este mes a presupuesto, va en la primera semana. Y ellos querían, más allá de que ACE va por fuera, por lo general, ACE, como es un servicio centralizado, lo reciben muchas veces por fuera, pero acompaña también al Ministerio. Y ellos consideraban que la acción parlamentaria debería llevarse adelante antes de que el Ministerio de Salud Pública comparezca en el presupuesto. Veremos si dan los tiempos, parece difícil, pero la idea está. Y vamos a escuchar lo que nos decía Alejandro Sánchez, el secretario de la Presidencia, cuando le preguntábamos por Danza. El pedido de destitución de Álvaro Danza por parte de la coalición republicana en la jornada de ayer, ¿qué lectura han hecho? Están en todo su derecho de la oposición, de plantear lo que entiendan pertinente, de solicitar la respuesta que quieran en el Parlamento de la República. El presidente de la República ha sido claro, desde el punto de vista del gobierno, el señor Álvaro Danza no está incumpliendo con la normativa y por tanto puede seguir en funciones. Y ¿No es un elemento nuevo eso de que dicen que ahora que está marcando tarjeta no está cumpliendo la función? Bueno, eso es un tema que seguramente si se pide las explicaciones se darán oportunamente, tanto sea por Danza como por la ministra de Salud Pública, y se darán en el Parlamento y en cualquier lugar. Nosotros, el Poder Ejecutivo, tiene claro hasta el momento que hay un informe jurídico donde avala, en este caso Álvaro Danza, a que las tareas que realiza no son incompatibles con su cargo de presidente de ACE. Y esa es la posición del Poder Ejecutivo. La asistencia. Lo que decía entonces Sánchez sobre ese tema, también le preguntábamos a Alejandro Sánchez en esta conferencia de prensa qué pensaba de las declaraciones de Javier García criticando el corte del acuerdo con la empresa Cardama por parte de Presidencia de la República. Alejandro Sánchez, el secretario de la Presidencia, respecto a esta consulta, decía: yo lamento mucho el tuit del senador García, porque creo que frente a un hecho tan grave que es el que se comunicó ayer, que es un hecho gravísimo, ¿no? Ayer se denunció indicio de un intento de estafa al Estado uruguayo, porque lo que quedó demostrado es que la empresa que se presentó como garantía de un contrato millonario no en la dirección en la que dice que tenía que estar no estaba, hay una inmobiliaria. Hace más de 2 años que no tiene actividad económica y solo en el 2022 tuvo un empleado. En el 2023, o sea, cuando firmó la garantía, no tenía empleados. Una empresa que está radicada en Londres y que tiene como propietario a un ciudadano ruso que vive en Rusia, y no hay representantes de esa empresa en Londres, y como le decía recién, no ha tenido ninguna actividad económica. Y que además un estudio jurídico que trabaja en Uruguay hace mucho tiempo, no es que nosotros contratáramos un estudio jurídico ahora, porque este estudio jurídico que está radicado en Londres, en el Reino Unido, es el que asesora al Estado uruguayo en varios arbitrajes que tenemos, donde le pedimos rápidamente información sobre esta empresa o este banco, que supuestamente era un banco. Lo que nos transmite es que está en proceso de liquidación, que no tiene actividad económica y por tanto esto es muy grave. Ese es el hecho grave que nosotros denunciamos ayer. No hay política menor, porque si intentaron estafar al Estado uruguayo, lo que tenemos que hacer, primero todos los funcionarios públicos estamos obligados a presentar una denuncia. Y si tenemos un contrato millonario, a su vez, con toda la discusión que tuvo este contrato, ¿verdad? Pero que no tenemos garantías, ¿qué tiene que hacer el Estado uruguayo? Bueno, frenar para proteger al Estado uruguayo, frenar todo el contrato, frenar toda esta situación, aclarar, que se aclare, que se investigue, ver si hay complicidad de funcionarios públicos, porque acá puede haber habido complicidad o no, yo no lo sé. Nosotros no acusamos a nadie, lo que decimos es, este es un hecho muy grave, es un intento de estafa, y lo que tenemos que hacer es, creo que lo que estamos haciendo, protegiendo los recursos del Estado uruguayo frente a una situación que es gravísima. Hoy escuché además a los representantes de la empresa, lo cual yo no tengo nada en su contra. El día de ayer, minutos antes de la conferencia de prensa, se envió un correo electrónico al Ministerio de Defensa renovando la garantía con la misma empresa, con la empresa que fuimos a visitar y no estaba. Esto también es un elemento interesante porque se había hablado por parte de algunos diarios, entre ellos el diario País, de que se había presentado una nueva garantía. Lo que dice Sánchez es que era la misma, e-commerce, la misma que no se encontraba y que en el Reino Unido dicen que está en proceso de liquidación. Así que también esto está sobre la mesa para seguir siendo analizado. En referencia al tema del papel de Cardama, una de las cosas que también ayer subrayaba el diputado Perrone, ¿recuerdan la conferencia de prensa, la presencia de Sánchez, el presidente del gobierno español, que estuvo con Yamandú Orsi, que hubo dos preguntas que justamente salíamos sorteados en esas dos preguntas para consultar a Sánchez en esa conferencia de prensa? Entre los empresarios que vinieron acompañando en la delegación oficial a Sánchez a esa reunión, vino el dueño de Cardama. Y dice Perrone que el dato que se tiene es que el dueño de Cardama habló con el gobierno uruguayo porque quería que le adelantaran plata del pago que Uruguay tenía que hacer por las patrulleras. Se ve que se había quedado supuestamente sin efectivo y para poder seguir construyéndolas, había planteado la posibilidad de que se le adelantara estos pagos que se estaban haciendo, porque todavía no estaban en fecha, se adelantara el pago para que tuviera el dinero para seguir construyendo la misma. Parecería que fue esa la idea, eso es lo que planteaba en la jornada de ayer el diputado Perrone. Pero la oposición habló, ayer como decíamos, no estaba Javier García en el Parlamento, salimos a buscar a su mano derecha, que es el senador Sebastián da Silva, de la lista 40 también, del tractor amarillo que encabeza y lidera el ex ministro de Defensa y actual senador García. Hablábamos entonces con Sebastián da Silva, como decíamos, mano derecha de Javier García en la lista 40, del tractor amarillo. Él defendía el posicionamiento del ex ministro y del ex gobierno de la calle Pou en el contrato con Cardama. Criticó a Yamandú Orsi. Nos decía en este mano a mano que teníamos que Orsi quiso jugar un poco a Donald Trump, cortando contratos a través de la televisión, pero que no le salió bien. Eso decía Da Silva. Y por otro lado, marca esto de lo que nosotros decíamos, que de alguna forma tiene que ver con las patrullas aquí en el Uruguay cumpliendo su función, pero de alguna forma aquello de que le decíamos, si nos encontramos con la gente de la lista 40, se lo vamos a preguntar. El fin justifica a los medios, porque te terminan hablando de que es necesaria la patrulla, pero no te hablan de una garantía que no existe y que cualquier tipo de situación que pueda suceder con la empresa Cardama, que bastante lenta está en la construcción justamente de estos temas, y con estas situaciones que denunciaba Perrone de Cabildo Abierto, de que habrían pedido que les adelantara dinero para poder seguir llevando adelante la construcción de las mismas, bueno, estaba todo muy, muy, muy finito, atado en hilo. Y bueno, algunos decían, con esto no tener una garantía que de alguna manera proteja los dineros del Estado es muy, muy importante a la hora justamente de tomar esta resolución. Para Da Silva no es así. Para Da Silva no es así, más allá de que me dice que no es que para él no es que el fin justifique los medios, igual marca que lo importante es que la patrulla estén aquí y trata de torpe la resolución del gobierno del Frente Amplio. El fin no justifica a los medios. Lo que hay que hacer es tratar de que el barco venga, flote y cuide la soberanía. Es muy difícil. Están jugando a ser Donald Trump, haciendo rescisiones de contratos televisadas, terminan siendo como Evo Morales. Acá lo que hay que tratar de hacer es que venga el barco, que flote, que cuide esto y lo otro. Y no empantanarse en decisiones colaterales. Bueno, está bien que la cuiden, pero no hacen la cuestión. O sea, al barco este se le paga por secuencia. Hay gente allá que está controlando que no le metan tornillo de plástico. Y Santas Pascuas. Todo esto es, no sé, es una salida de tono. Gente que no mandó un telegrama colacionado. Che, mirá, se está por vencer la garantía. Lo mejor que podemos hacer, a ver cómo la vas a sustituir. Es una relación que hay que tratar de mantenerla, hacer vivo, que las cosas sigan adelante, ¿no? Hay 30 millones de dólares ya enviados por el gobierno nacional, que van a hacer monumento, como acá la Bienal, van a poner que monumento al barco gallego. Bueno, es un tema muy, muy delicado. Una vez que vos rompés los puentes. Y el relato de Jorge Díaz ayer hablando de que bueno que se encuentran con que no hay una dirección. Capaz que sí, capaz que está bien que exija, pero no, está bien que rescinda. ¿Entendés? Todo lo que haga para cuidar la inversión, bueno, pero acá están queriendo hundir estas OPB del primer momento. Y la verdad verdadera es que los barcos se están construyendo. Y hay dos marinos uruguayos que están todo el día controlando de que están allá viviendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dicen que vienen los motores no sé cuándo y que en abril, mayo, junio, ¿no? Que están laburando acá, cuidando que los narcos no anden traficando y etcétera, etcétera. Lo otro es un lío sin fin, ¿no? Entonces es un trasfondo político, ¿no? Yo imagino que sí, pues nadie puede actuar con tanta torpeza. Fueron pésimamente torpes. Porque si hoy le ponen la garantía nueva, ¿qué hace el presidente? Tiene que seguir el contrato. No hubo ningún elemento para ejecutar la garantía. Vos ejecutás la garantía cuando vos tenés incumplimiento. Si che, la verdad, bueno, ¿sabes qué? Voy a ejecutar la garantía. Acá lo que hay es. Es otra cosa. Ahí tenían lo que decía en este caso Sebastián Da Silva. Bueno, decíamos que a las 9 iba a llover un poco más y que iba a llegar la lluvia acá y llegó y ahora se está poniendo un poquito cada vez más fuerte, son 8:55. Voy a hablar del tema de los reclusos porque ayer hubo una actividad, pero me llega un comunicado del Ministerio del Interior donde se habla que se diagnosticaron 3 casos de varicela en el sector A del módulo 11 del complejo de unidades número 4 de Santiago Vázquez, módulo 11 que es uno de los más complicados. A partir del análisis de los contactos de las personas contagiadas y con el asesoramiento del Ministerio de Salud Pública y ACE, se tomaron una serie de resoluciones y atención con las resoluciones. Primero, continuar con la evaluación de casos sospechosos. Segundo, administrar tratamiento antiviral a los casos confirmados. Tercero, iniciar a partir del lunes 27 de octubre la vacunación de personas privadas de libertad y de funcionarios y funcionarias. Atención con el cuarto punto, aquellos que tengan reclusos alojados en la zona de este módulo, porque se van a restringir las visitas a las personas alojadas en el sector A del módulo 11 como medida para prevenir la diseminación del virus. No podrán recibir ninguna visita a las personas infectadas ni sus compañeros de celda. No podrán ingresar en ningún caso, atención, niños o niñas menores de 6 años, mujeres embarazadas o personas mayores de 65 años o personas inmunodeprimidas. El resto de la visita en los complejos se realizará con normalidad. Pero reitero, ojo, sobre todo las personas mayores de 65 años, no llevar niños menores de 6 porque no los van a dejar entrar a la visita de cárcel, ni tampoco mujeres embarazadas. No se van a realizar traslados internos entre otros sectores del módulo 11 desde hacia otros módulos del complejo de unidad de número 4, así como desde otra unidad penitenciaria. Se va a realizar el monitoreo y se revalorarán las medidas tomadas el próximo martes 28 de octubre del 2025. Es decir, estas medidas que acabo de anunciar van a estar durando por lo menos hasta el martes que viene. Vamos a escuchar lo que decía Luis Parodi, de la DINARI, de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, que ayer participó en una actividad en donde estuvo Yamandú Orsi y el presidente de la República, también algunos empresarios encabezados por Juan Salgado, Dourado, que tiene que ver justamente con el tema del trabajo en cárceles. Parodi hizo una serie de reclamos, entre ellas al Estado, por la falta de reglamentación de alguna ley. Escuchamos lo que decía el titular de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Te diría que en el interior andamos unas 300 y algo de pasantías en organismos estatales. Esto es a 2 años, tenemos una dificultad anterior a nosotros y quizá la tengamos nosotros, que se terminan los 2 años, nosotros el último año tendríamos que trabajar fuerte en, como digo yo, esta gente que charla no la quiero ver más. La única forma que tengo es trabajar bien, porque si no vuelve. Entonces, el último año dedicarlo a encontrar circulaciones sociales. Nosotros no vamos a lograr salir de la situación si no logramos circulaciones sociales posibles, potables, distintas a las anteriores. El trabajo hace parte, la cultura hace parte. Bueno, el asunto es enganchar a esta gente en circuitos sociales que sean potables, sanos, iba a decirme, por lo menos distintos a los anteriores. Hay una línea fuerte en ese sentido, hay una línea fuerte tenemos 4 emprendimientos ya nuestros, que son institucionales, hay una panadería funcionando que le estamos vendiendo a INDA, hay una idea de poder venderle al propio Estado, digamos, en cantidad de situaciones. Estamos ofreciendo a la DINALI a cooperativas sociales que vengan a trabajar en DINALI y bueno, ponemos la infraestructura, ponemos el acompañamiento y lo que le pedimos es que se lleven algunos de los nuestros, digamos. Cuando habla que se lleve alguno de los nuestros, está hablando de que se lleven en esas cooperativas sociales al trabajo a alguno de los reclusos. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.